Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa. Liliana, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Hola, buenos días para los dos. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, participaste ayer de la movilización Ni Una Menos, este miércoles negro, aquí en la ciudad de Santa Rosa. Sí, estuvimos presentes con todas las chicas de la secretaría que me acompañan. Bueno, participando en una jornada que nosotros le llamamos de reflexión y también de repensarnos qué nos está pasando como sociedad, que ante todo el trabajo que se hace para prevenir los hechos de violencia, bueno, que vemos que se acrecientan más e inclusive generan como más ensañamiento en cada uno de los casos que a diario nos vamos tomando cuenta. Claro. Vi mucha gente participando, incluso hombres, aquí en la ciudad de Santa Rosa, con un día feo, lluvioso, pero igual salieron a la calle a manifestarse. Sí, la verdad que eso fue muy positivo. Nosotros también quedamos, no te voy a decir sorprendidos, pero sí, con el día que hacía, llovía muchísimo a la hora de la marcha, sin embargo, la comunidad de Santa Rosa acompañó, como acompañó en el resto del país, inclusive a niveles internacionales. Creo que es un llamado a nivel mundial de basta de violencia y ir por la igualdad de género. Me parece que el respeto como persona es lo primero que debemos trabajar, más allá del género. Y bueno, y ahí vemos que marchamos por la simpleza de que nos respeten la vida. Claro. Durante esta semana, en realidad desde el principio de mes, la Secretaría de la Mujer está trabajando con una campaña de lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué actividades están haciendo, Liliana? Sí, en realidad eso se suma también a la sensibilización por parte de los cuidados médicos que debemos tener las mujeres. Octubre es el mes que la Organización Mundial de la Salud ha destinado a la prevención del cáncer de mama, y en conjunto con la ONG Abraza la Vida y la Fundación Sin Salud, que están dirigidas por el doctor Cubero, hemos articulado acciones para ir a distintos pueblos a sensibilizar y a que tomemos conciencia a veces las mujeres que por las distintas responsabilidades que tenemos dejamos de lado nuestro cuerpo y lo importante que es cuidarnos, cuidar nuestra salud, porque bueno, más allá de los problemas diarios que tenemos, es importantísimo cuidar nuestro envase, ¿no? Claro. ¿Qué actividades están previstas de acá en adelante? Bueno, en el día de hoy tenemos una charla en Medasur, a partir de las 19:30 horas, que aprovecho la oportunidad para invitarlos. En el día de mañana vamos a estar visitando la localidad de Catriló. Después el día sábado, a partir de las 18 horas, hay una caminata, también bajo la misma temática. Y el día lunes, creo que estamos en Altaliba Roca, y el martes en Bamascón, y hasta ahí me acuerdo la agenda, porque bueno, estamos recorriendo toda la provincia y lo importante es que todas las mujeres tengan al alcance de su mano la información para poder después resolver lo que quiere hacer con su cuerpo y con su vida. ¿Las actividades en qué se especifican? Digo, ¿qué hacen cuando van ahí a las localidades? Bueno, vamos conjuntamente con el doctor Cubero y con las chicas de la Fundación Abrazo a la Vida, donde bueno, las chicas tienen un grupo de autoayuda y lo ofrecen para la contención de aquellas mujeres que estén pasando por alguna enfermedad. Y el doctor Cubero hace una charla de prevención, de ayuda y de cuáles son los hábitos que deberíamos cambiar todos los seres humanos para poder mejorar nuestra calidad de vida, sin llegar a la enfermedad, digamos, ¿no? Todo lo que sería prevención. Y llegar al momento de la enfermedad también, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Esa es la actividad que estamos haciendo hoy. También, bueno, la Secretaría atiende, inclusive en algunos casos que nos llegan ahí de consulta y demás, aprovechemos a atender y a evacuar todas las necesidades que tienen las mujeres y hombres que nos consultan por diversos temas cada vez que visitamos las localidades. Está bien. Bien, Liliana, no sé si querés agregar algo de algún tema, si no, te agradecemos estos minutos. Bueno, les agradezco mucho y aprovecho la oportunidad para invitar a todos tus oyentes a la actividad que se va a hacer esta tarde acá en Santa Rosa, a partir de las 19:30 en el Medasur. Bueno, muchas gracias, Liliana. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Era la palabra de la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Estuvo participando ayer de esta movilización Ni Una Menos por este miércoles negro, el paro de mujeres que se hizo a nivel nacional y que también tuvo su réplica en la ciudad de Santa Rosa y actividades por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. 9:26, estamos haciendo PTM hasta las 9:30. WhatsAppianos, arrobanos, etiquetanos. En Facebook somos radiokermés.com.